Muy buenos días, tardes y noches donde nos estén escuchando. Este es nuestro podcast número 10 de Esprimere Infact. A petición del alma. Hoy está con nosotros Jessica y Lalo. Es que estoy comiendo una paleta que tiene. No. Por poco pierdo la voz. La verdad, como no soy el único. Mira, paleta que tiene. Le puse arsénico, amor. Gracias. Bueno, les recordamos que la página de internet, para que nos dejen sus comentarios, chequen el guión del programa, o la mienten, o lo que sea, es esprimereinfacto.blogspot.com, y la dirección de correo electrónico es esprimereinfacto@gmail.com. Pues empezamos con la parte de tecnología social. Pues resulta que Cinemex y Cinépolis van a traer lo que es el cine 3D en formato digital. Esto principalmente es para atraer más mercado, así como que para meter novedades en el cine. También se busca que con esto la gente no pueda grabar las películas en el cine y por lo tanto no haya piratería, porque al usar una cámara... ¡Cierto! Se acaba la piratería, demonios. Que yo compro piratería. Tú haces piratería, ¿verdad? Yo hago, no. Te vas a grabar al cine y... Ay, pero tenemos que platicar de la película que vimos. La de... La de Bravo. La que vimos en tu casa. De los muertos. No manches. Que gringos están bien estúpidos. Bueno, sigue. No, es que eso va en los comentarios. Lalo, ¿y yo qué? A mí que me dice. Continúa. Ah, esto, pues vamos a ver los que son los cines Cinemex Mundo E y Cinépolis Universidad. La bronca va a ser el precio del cine, porque va a ser entre 60 o 65 pesos. Está algo cariñoso. ¿Y el miércoles todavía está el 2x1? Sí. Pero pues aún así está muy caro. ¿Cuánto está ahorita normal el cine? Como en 40 pesos, ¿no? Tiene mucho que no voy, pero que sí. Pero 40 pesos una es una nice. Si te vas a... No sé, a... No, vale igual en todos lados, ¿no? No. Por ejemplo, por mi casa está más chafa el cine. No es más chafa, pero la zona está más X. En mi casa cuesta 48. Y ahí te salen 20 pesos, 25 pesos. No mami. ¿En serio? Vamos. Ay, ya, Miguel. ¿Qué no me habías dicho? Sí. En mi casa está 48 pesos. Ya, sí, ya te quieres bien nice, ¿no? A huevo. Son 20 pesos de diferencia, 20. Bueno, como sea. Sí, continúa. Pues ya, esto creo que va a ser más o menos a principios del siguiente año. Y pues vamos a estar con dos cines. Entonces yo creo que es una de las desventajas que tiene. ¿Con dos cines o cadenas de cine? No, con dos cines. O sea, las dos cadenas son Cinemex y Cinépolis. Ajá. Pero primero va a estar en el Cinemex de Mundo E y en el Cinépolis de Universidad. Entonces yo creo que al ser muy pocos cines, pues sí, el boleto va a ser muy costoso. Igual si empiezan a meterlo en otros cines, bajaría un poco más. Sí, obviamente ahorita como va a ser novedoso, pues sí, la gente va a pagar eso, ¿no? A lo mejor cuando ya se comience... ¿Cuánto está el cine VIP? Mire, como 50 o... ¿150? Sí. O 200 pesos, depende de la película. Pero viene manches, con barra de sushi. Barra, cintos de piel, meseros, todo eso. Y aquí solo es una butaca y cine 13. Pero pues igual la experiencia está chida, ¿no? Ay, te van a dar los lentes. Que no. Pues sí, a huevo, pues aparte quieres que los compres, no más. No, o sea, a lo que voy es que hay cines donde te dicen ya regrese los lentes, no se los lleve. Ah, ya. Ya, de aquí sí te los vas a poder llevar. Pero ojalá no sean esos de cartoncito, porque nunca, no, nunca. De hecho, por ser tecnología digital, el lente va a ser diferente. Van a ser unos lentes oscuros. Ah, yo fui una vez a una película en el lentes oscuros y creo que fue una de tiburón o algo así. O de ballenas, no me acuerdo. Esto, sí, viejísimo, creo que fue la de tiburón. La de tiburón. Yo ya había nacido. Ya habías nacido. Sí, yo me acuerdo que estaba bien chavito. ¿Cuántos años tienes? 28, yo tengo 24. Yo no había nacido. Estaba en la panza de mi madre cuando viste eso. era muy joven, ¿no? Es que así rinde. Sí, y uno por tener 28. La madurez también. Rinde poco. Estás así en la punta de la cresta. Por eso, mira, ahorita rinde y sale falda a la punta de la cresta, imagínate. Uy. Pues sí, te fuiste rayada, amor. Ay, no. Compraste un modelo reciente. Toda generación. Poco kilometraje. Pues está chido para lo de la piratería, ¿no? Así no sacan películas tan chafas. Que bueno, esos cuates siempre le buscan. Esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno. Pero la otra vez estamos haciendo una película, pero fue grabada en un cine americano. Ah, es una porquería, porque ella como que tiene otras ideologías, ¿algo así? Pues estaban asesinando a alguien. Si alguien mataba a alguien, ya están ahí, bravo. O sea, como que es un humor muy chido. Pero estaba así cagados de la risa y de repente le digo a Miguel, sí, de seguro los pendejos esperan a la última función a ver si salen los artistas. Porque así de pendejos están. Pero estuvo cagadísimo. Pues va a estar chido, ya lo quiero ir a ver. De hecho, ahorita hay un cine 3D, pero es una IMAX. Está en Perisur, creo. Pero el otro está igual como en 65 o 70 pesos. Está medio cariñoso. Ojalá ya si lo empiezan a meter en más cines, pues ya que baje un tanto el precio. Sí, baja el costo. Sí. Y pues sí. Ahora pasamos a recomendaciones. ¿Alguien quiere recomendar algo? Lalo. No venía preparado. No venía preparado, pero de repente apareció este libro en mis manos. Se llama La Fuerza de la Publicidad, para todas aquellas personas que se interesan en publicidad, marketing, que son creativos, que son diseñadores, gente de comunicación. Es un libro muy bueno, es un autor que se llama Marcal Moliné o algo así. Marcal Moliné, él es español, él pues básicamente el libro dice que es casi que es un sabio de la publicidad española. Ha estado en varias agencias, por ejemplo en Ogilvy. Y el libro es muy bueno porque cuando uno busca un libro de publicidad, realmente muy pocos son los que son creativos. Estás leyendo sobre publicidad y sin imágenes o con sin diseño editorial, pues como que no, ¿verdad? O sea, también da hueva. Pero este no, trae muy buen diseño editorial y como que te va recalcando las ideas con, pues yo le llamo balazos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice saber con los ojos cerrados si ese anuncio es bueno. Entonces, está muy bien el libro porque aparte de hablarte de estrategia o de cosas un poquito más que se pueden planificar, también habla como del aspecto de la intuición del creativo. Pone muchos ejemplos muy contemporáneos y una parte que me llama mucho la atención es hasta el último, donde habla sobre figuras retóricas. La retórica es como el arte de hablar, pero hablando en términos publicitarios sería como el arte de crear un anuncio. Entonces él menciona, si no me equivoco, 118 figuras retóricas y pone ejemplos. Esto está muy interesante. Metáforas, ¿qué más tiene por aquí? Omisiones, lenguaje infantil. Está interesante. Está un poquito difícil de conseguir, pero vale mucho la pena. Entonces, La Fuerza de la Publicidad, editorial McGraw-Hill, y es de Marcal Moliné. Te lo robaste, sí. Yo ya lo había visto hace muchos años. ¿En qué librería fue? En Casa del Libro. Siempre que lo veía decía, me lo voy a comprar. De repente, un día sí tuve dinero para comprarlo, llegué ahí, no lo encontraba. Y ya pregunté por él y sacaron el ejemplar, creo que era el ejemplar que siempre había visto. Como ya estaba un poquito traqueteado, seguramente de que yo siempre que iba lo copiaba. Lo rebajaron un poquito y costó menos de 300 pesos. No, ya. Pero bueno, un alumno me comentó que también lo compró en... ¿Dónde me dijo? En el sótano, creo. Entonces es difícil de conseguir, pero yo creo que sí la encuentran. Fuerza de la publicidad. Saber hacer buena publicidad. Saber administrar tu fuerza. Me imagino que trae casos prácticos y... Ah, trae uno muy chido. Yo siempre se los platico. Es del comercial que hizo la marca Apple. En 1984, esta marca hizo un spot que se transmitió durante el Super Bowl. Como característica, ese spot, que se llama 1984, fue dirigido por Ridley Scott. Yo creo que lo ubican por películas como... ¿Cómo lo siento? Sí, Troy McClure. No, Blade Runner, Gladiador. Ahorita un... ¿Qué? ¿Cruzada? Sí, no, la cruzada. No. Creo que por ahí una película de Alien, creo que la primerita que está bien conocida también la dirigió él. Él maneja mucho ciencia ficción. Ah. Ridley Scott. Creo que también por ahí una de Schwarzenegger, no recuerdo bien. ¿Qué tal? Entonces, él tuvo una película que se llamó 1984, que yo no he visto, pero sale un personaje que se llama el Big Brother, que es como el gran hermano. Ay, pero ese es un libro que ya fue un libro, está basado en un libro, ajá. Algo así. Entonces, él dirige el comercial que también se llama 1984. El comercial, de hecho, aquí por aquí debe estar. Y, de hecho, el libro se llama Big Brother. No sé. Creo que el libro se llama Big Brother, ajá. Entonces, bueno, el libro pone el ejemplo de ese comercial. Es muy curioso porque fue la única vez en toda la historia que se transmitió ese comercial. O sea, hablando en publicidad es algo muy raro porque la publicidad normalmente necesita repetición, ajá, necesita frecuencia. Pero en este caso fue tan impactante el comercial que solamente lo transmitieron una vez y con eso lograron unas ventas. A ver, ¿cuál es? De wow. Déjame buscarlo. Sí, ya había escuchado sobre ese libro. ¿Será por... ¿Crees que en internet está el comercial o algo así? Sí, yo lo he bajado, sí lo he visto. A lo mejor hasta yo lo tengo, pero... ¿Y así se llama? ¿1984? Sí. O sea, que dice, ¿cómo se hizo el legendario spot 1984? Se hizo sobre todo porque el cliente lo quiso. Hay una máxima que dice que cada anunciante tiene la publicidad que se merece. Ajá. Esto habla de cómo se hizo y aquí están las tomas. Entonces, hasta la atmósfera, la ambientación se ve bien futurista. Ochentera futurista, pero chida, ¿no? Entonces, supone que... pasan unos tipos así todos deshumanizados, así como marchando, onda Pink Floyd, así hey teachers. De repente como que obedeciendo una pantalla. La pantalla se supone que simboliza el mundo de las PC y lo simbolizan así, ajá, como que muy rígido, muy cuadrado. Entonces las computadoras Apple Macintosh siempre se han caracterizado por ser algo distintas, ¿no? Entonces de repente se ve que llega un atleta, onda acá como de Juegos Olímpicos, que en sus manos trae... ¿La bala? Lanza una bala, ¿no? Una bala. Pues llega corriendo, burlando a la seguridad. De repente llega hasta donde está la pantalla, suelta la... El arma. Ajá, y rompe la pantalla, ¿no? Y al final remata con un una especie como de frase que dice... El 24 de enero. Enero, Apple Computer introducirá Macintosh. Y no volverá... No, dice... Porque no volverás a ver 1984... Porque 1984 no debe ser como 1984, ¿no? Porque el año 1984 no va a ser como la película 1984. Acá ya, ok. Está interesado. Y hay unas cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, dice... La adopción de una posición de líder, dando un mensaje redentor e innovador. Ya que el director no se limitó a narrar la anécdota del guión, sino que orientó su trabajo para producir una honda impresión emocional de los espectadores. Pero es como también de decadencia, ¿no? Del ser humano por las máquinas. Sí, por las máquinas y todo eso. Está interesante, ese ejemplo es el que más me llamó la atención. Sí, trae varios ejemplos. Sí, hay varios libros sobre eso de un ojo nos vigila y todo eso. Sí, ese es Aldo Kutlay, también con Un Mundo Feliz, también que se refiere a todo eso. Ah, sí, entonces ahí está la recomendación. Ya se crean los dos, ¿no? Ah, pues recomienda Aldo Kutlay. Ya, es que ese libro ya, pero está muy chido, que es Un Mundo Feliz de Aldo Kutlay. Pues sí, es... ¿Pero de qué trata? Trata de ciencia ficción y hace cuenta que son razas como el Alfa, Mega, Beta y Omega, ¿no? Son tres o cuatro razas, las cuales son por superioridad. Unas son como que hombres y mujeres que piensan, otras que hacen las labores así de fuerza física, etcétera. Y entonces supuestamente eso lo maneja como un mundo, casi a la mitad del libro, que es así ya el mundo. Hasta que una es chava que sale de todo lo que era como una ingenio, es así, sale y se da cuenta que no es así el mundo, ya que es como nosotros, y que estaban haciendo un experimento con ellos para después desarrollarlo a nivel mundial. Está muy chido el libro. De hecho, ahorita que habla sobre Aldous Huxley, también échenle un vistazo a ese autor, es muy bueno. Como característica, bueno, él escribió cosas de ciencia ficción, pero también él hacía la, a las drogas. Entonces de repente, no, no recuerdo exactamente la droga, creo que era mescalina. Hay libros donde narra sus viajes. Entonces sí te habla así como de una percepción completamente distinta. Distinta, ajá. De hecho, creo que el libro se llama Las Puertas de la Percepción. Y por ahí, ya, Jim Morrison por ahí retomó el nombre tanto de un autor, que es él, y como de otro que creo que la otra vez ya les había comentado y se me volvió a olvidar cómo se llama. Y bueno, te habla de un mundo así completamente alucinante. Pero también después escribió otro libro donde también te habla acerca de los peligros que es estar haciendo ese tipo de viajes, ¿no? Está interesante también. Aldous Huxley. Sí, es un muy, muy bueno. Recomendación. Bien. Ahora pasemos a noticias. Pues resulta que en la Cámara de Diputados ya se aprobó una ley en la cual los hackers van a ser castigados con de 6 meses a 2 años de cárcel o de 100 a 300 días de multa. Esto como que no estaba muy regulado aquí en México, pero creo que una de las desventajas que yo le veo es que está más enfocado más como a empresas o a instituciones gubernamentales y todo eso, porque según esto dice que se va a considerar una actividad de hackeo en el caso de que algún tipo se meta a un sistema de cómputo para realizar fraudes, sustraer información, bancos de datos o infectar sistemas de las empresas. Estos tipos ya van a ser considerados como delincuentes, y en caso de que tenga que ver mucho con una persona jurídica, me imagino que algún abogado que tenga cierto alcance o peso con información muy importante, esta gente le va a hacer de 500 a 1000 días de multa y suspensión total temporal de 6 meses de su actividad de hacker. No, no de cortar el cable del teléfono. No, de su actividad jurídica. Año. Yo creo que es uno de los inconvenientes que también debe ser como que proteger también a los usuarios, porque quieras o no, cualquiera de nosotros ha sufrido de eso de alguna manera. A mí de hecho me acaba de pasar con una cuenta de correo de Yahoo, que quién sabe quién demonios se metió en mi cuenta y me cambió mis datos, me cambió mi contraseña y no la podía recuperar. ¿Y se la regresó? Lo bueno de esto es que yo mandé un correo así, sinceramente, a Yahoo, a Estados Unidos y a México, y pues los dos me pidieron así como qué datos, si tenía otra cuenta de Yahoo con ellos, cuál era mi nombre real, una cuenta de correo alternativa y todo eso. Pues afortunadamente después de un ratotote pues sí me dieron mi contraseña. Pero pues creo que a muy poca gente le ha pasado lo mismo, que pueda recuperar la contraseña. O sea, ya la te da por perdida y deja, sí, deja muy información importante que igual no quiere guardar en la computadora o algo así, para que nadie le esté husmeando. Se siente un poco más segura por tenerla en el correo. Y yo creo que no solo eso, igual y robo de información igual. O la estúpida, o el estúpido este que para molestarme creaba un correo, ¿verdad? Siempre que me mandaba un mail creaba un correo nuevo. No, ya son pendejadas, pérdidas de tiempo. Neta. Qué cosa. Y para amenazarme, ¿verdad? Sí. Qué loco. Y pues bueno. También, pues ahora resulta que está de moda en Estados Unidos que si eres un extranjero y te quieres ir, bueno, quieres pasar la frontera y demuestras que no eres mexicano, pues como que sí te dejan pasar. Hazte cuenta que lo que están haciendo es que te encarcelan. Y ya dices, no, pues no soy mexicano, y de alguna manera lo compruebas, nada más te dan un citatorio y ya te vas. Supuestamente te dan un citatorio para ir a la corte, pero pues hay mucha gente que no lo hace, más bien como que aprovecha y dice, no, pues ya fregué, ya estoy del otro lado. Ajá. Y ya se pierde en la sociedad y todo. Pero, imagínate, nada, por no ser mexicano. ¡Oh, sí, lo agarré! Dejamos con paz. Nada, por ser mexicano, así como que se me hace muy malinche. Algo así. Y sí, estaban sacando que así mucha gente pasaba y ya, mientras consiguiera su citatorio de la corte, ya. De hecho, es facilísimo pasarte la frontera caminando. Si pasas la frontera caminando y nadie te pela. O sea, caminas y nadie te pela. Ah, ¿pero en dónde? En donde está la... ¿cómo se llama la ciudad Juárez? Está lo de las casetas y todo eso. Y te pasas caminando, enfrente hay un bar y te pasas caminando como si nada. Tiene que ver mucho la apariencia que traiga, ¿no? Si te traes la apariencia de mojado. Con mi sombrero de paja. Pues sí. Y pues ya. ¿Qué más? Ah, ah, el vibrador. Ah, es que... ¿Qué compraron? Es que lo recibimos por la tienda y... No, lo que pasa es que está anunciando en internet que acaba de salir un nuevo vibrador que se activa con el... cuando te llega una llamada o un mensaje al celular. O sea, ¿se activa por ahí? Sí. Haz de cuenta que es una tecnología inalámbrica que traen los celulares, se llama Bluetooth. Tú haz de cuenta que la tipa esta lo trae puesto y cuando llega un mensaje, este manda una señal al aparatito. Y el aparatito empieza a vibrar, entonces así. Yo estaría amor, llámame. Mándame otro mensaje. Imagínate. Que vaya en el carro, que esté en el trabajo. Qué cosa, ¿no? O las tangas que sacaron estimulantes, ¿no? Que según esto para los matrimonios, algo así, donde ya se acaba como que el deseo sexual con tu pareja, le sacaron unas tangas que tienen una forma para que estén estimulando el clítoris. Tú todo el día estás estimulado y cuando llegas a tu casa quieres. De hecho, hay unas que están en vibrador. Traen pequeño vibrador que. Pero es muy incómodo estar todo el tiempo ahí. Pues no sé. ¿Quién sabe si ya es una persona que no siente deseo? Pues a lo mejor no es tan incómodo. Una gente cosquillita. Y ya para que se venda. Las ideas. Y ya para que se venda, pues ahí hay algo, ¿no? Ah, o sea, que haces el secreto. No son las dos tan sonrientes. Simulación por ahí. Qué bonita clase, profe. Sí, a lo mejor están comprando de eso. Y de qué se dice. Por eso llegan tan felices. Se andan marcando todo el tiempo entre ellos. Ahora entiendo. Ah, sí, muy próximamente Telmex ya va a traer lo que es la videoconferencia como una llamada local. Ah, eso está chido. Eso está chido. Ahora, eso es de película. Sí, ya te van a dar tu aparatito y todo. Ahí lo malo es que si estás siendo infiel, es así. No, es que hay como que requisitos. Ay, no ser infiel. No. No encurarse ante la cámara. No, necesitas una conexión de banda ancha. Para que el video se vea bien, o sea, se vea fluido y todo. Ah, eso es de película, no lo puedo creer, neta. Imagínate tener tu teléfono y la pantallita plana al lado. Pues es que realmente eso ya existe. Nada más sí. Que la comodidad es que no vas a tener que prender tu computadora. Exactamente. Porque ya va a ser así directo. Pero en llamada local es más fácil. O sea, claro. Quieras o no, te cobran por el servicio si te cobran una buena lana. O sea, si estás en el chat y hablando, pues es diferente. Pero haz de cuenta que así... Quieras o no pagas un servicio, o sea, tanto la banda ancha o lo que sea, pero ya por una llamada local. Pero es, bueno, sí, y aparte, bueno, igual es un inconveniente, pero según esto Telmex ha visto que se ha aumentado mucho las cuentas de correo, de internet, ajá, de banda ancha, pues me imagino que mucha gente ya, como que ya se está haciendo común eso, sí, tengo banda ancha. Pero se me hace chido la onda esta de marcas a tu casa y ya ves que se acaba de levantar. No, es que ahí está bien. Imagínate, está mamá, chido. Estoy haciendo tarea y la fiesta atrás. ¿No? Pongan el escenario. Me habla mi mamá. Sí, imagínate, o que se van tus papás de viaje como la ha aplicado y hago fiesta en mi casa, que me marque. ¿Qué haces? Nada, y las manos que están ahí. Nada. Vas a tener que cambiar de lugar al teléfono. Sí. Una esquinita donde no haya nada. Y donde no trae el ruido. En una cabina. Estilo Big Brother en el sillón rojo ahí. Hola, mamá. ¿Qué haces? Nada. Nada, estoy bien. Abre la puerta y... Cierra la puerta, ¿no? Ah, es que estoy al estéreo. O en el baño. Aún así, aún no se sabe exactamente cuándo lo van a meter. Pero de hecho la publicidad ya está en los teléfonos. Mira, por ejemplo, en ese teléfono... ¿Ves que se ve como negro y blanco? Esa es la publicidad que está manejando. ¿Qué dices? Que algo así como que tu comunicación va a tomar otro sentido o algo así. Es un una de incógnito, una... Preventivo. Ajá. Pues va a estar chido, bien futurista. El arte. Sí. Entonces, quiero que tengan conexión telefónica, pues sí, el video va a ser más, menor calidad y va a estar un poco retrasado. Pero aún así, no manches, o sea, está chido. Es como de Futurama. O sea, a lo mejor en vida se alcanza a ver carros volando y androides. Como no manches, es mi sueño hacer un carro volando. Voy a hacer el tráfico aéreo. Sí, es que es puta, sí, sería genial. O igual y si alcanzamos a ver el cuarto piso del periférico. Ya nos acerco un poco más al cielo. Yo creo que sí. Que eso de los androides ya está. Bueno, es bueno, sí. Que robot. Ay, pero no como robotina. O sea, como algo los supersónicos. No, algo más simple. Pero eso está mucho por Estados Unidos. Digo, en Japón. En Japón. Porque aquí lo traen. Estados Unidos, está no, carísimo. ¿Sabes que en el centro médico en el siglo XXI, no me acuerdo qué, ya hay un robot que les lleva el medicamento a los pacientes? Sí, eso ya para está. Para otros fines, cosas industriales y así de medicina. No, y ya en México ya. Pero estoy hablando, por ejemplo, habían sacado un robot así chiquito, como de menos de un metro, que haz de cuenta que esa cosa ya tenía conexión inalámbrica a internet. Y te cuenta que tú como padre te metías una dirección y veías qué onda con tu hijo, qué estaba haciendo y todo. Aparte de esto, el robot ya reconocía la voz del niño. Y así como que tenía tareas básicas, que reconociendo la voz, te la realizaba. Órale. Pero sí. Es mi tarea, cabrón. Órale. Sí, ahorita. Me estoy chingando. Tengo otras labores. Estoy programado para eso. Estaría bien chido. Imagínate los favores sexuales. No. ¿Qué está haciendo mis microcircuitos? No, ya se debe allá. Y otra, pues algo muy novedoso, es la cumbre de las Américas. No. Todo el desmadre que se ha hecho en la Argentina por el tratado que está emprendiendo Bush. ¿Este tratado cuál es? El de Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Sí, que hay una zona comercial libre en toda América. Y pues, creo que la mayoría de los países lo están apoyando. Los únicos que lo están rechazando. No, lo están rechazando todos. No, me lo están apoyando. Los únicos que están en contra es una organización de algunos países que se llama Mercosur. Y estos países son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pues son casi todos los de América. Centroamérica. Bueno, son casi todos los de Centroamérica. Pero, por ejemplo, Canadá, México, ¿qué más? Chile. Estados Unidos, 4-7 casi. Pues, es la mayoría quien se está negando. Porque sale ganando Estados Unidos, obviamente. No paga aranceles ni de entrada ni de salida. Y también están viendo que, pues si no querían participar, pues simplemente que no participaran ya, pero los demás que están de acuerdo, como que sí van a... Hay probabilidad de que sí se forme ese tratado entre los países que sí quieren estar. No, a lo mejor fue lo de Maradona. ¿Qué? Que se manifestó y el pendejo de Fox se encabronó. Lo último que le dijo Fox a... Lo que pasa es que Maradona le dijo que no se metiera, porque estaba abogando por Argentina, una madre así, y Maradona le dijo que no se metiera en asuntos que no eran... O sea, que ella venía a representar México ya, que ahí se callara. Y Fox le contestó, pues los del fútbol, al fútbol. Y los del gobierno, al gobierno. Y o sea, y es como estaban diciendo muchos noticieros, no le puedes... O sea, será Maradona un futbolista muy reconocido, pero quieras o no, es un ciudadano argentino, y su derecho... A la palabra, o sea, lo tiene como ciudadano. Y Fox se fue, creo que sigue ahí, pero estaba bien encabronado. Sigue ahí. Sí, de hecho hoy se acaba la cumbre. Y se supone que era nada más para tratar de asuntos de pobreza, aumentar el empleo y mejorar la gobernabilidad de los países. Pero pues prácticamente se llevó todo el show, el tratado este de libre comercio de las Américas. Y pues, desde que llegó Bush, bueno, la primera hora de día viernes, pues ya como que empezaron a hacer manifestaciones y es lo que no me late. Por ejemplo, estaban haciendo desmanes en tiendas. Estaban incendiando el Banco de Galicia. Y estaban incendiando carros y todo eso. Entonces creo que hay mejores formas de... No, o sea, la manifestación está bien, pero pues ya que llegan al vandalismo... Ya ay, además, ¿en qué ayuda en que le quemes el carro? Sí, lo ¿cuál es el carro de Bush? Y, claro. Sí, solamente, ¿no? Porque eran puros comercios. No sé, porque nada que ver. Y te digo, el Banco de Galicia los quemaron. Pues hizo todo un desmadre ahí entre policías, estantes, bombas explosivas y todo eso. Pues ya es todo. Pues ya. Toda la parte del tema. Ajá, ¿cuál va a ser el tema de hoy, por cierto? Platillos de suspenso. No, parece un cascabel, ¿no? El tema de hoy es... búsqueda de empleo. Ah, sí, es cierto. De cómo ando desempleada, ni me acuerdo. Hay que definir qué es el desempleo, ¿no? Desempleo, cuando desempleo. Alguien anda de vagales. No recibe dinero. Come gratis en su casa. Come gratis en su casa. Hay síntomas del desempleo también. La barba pelirroja. No, ropa vieja. Desesperación a veces. ¿Sabes? Cuando no encuentras y ya pasó mucho tiempo, pues sí llega a deprimir. ¿Qué más? Escuchas voz en tu cabeza que dice, mátalos a todos. El próximo entrevistador, rómpele la cara. Ellos tienen la culpa, no aceptan tu talento. ¿Sabes? Bueno, sí es una situación difícil, ¿no? Sobre todo cuando se tiene algún tipo de presión, por ejemplo, de que hayan pasado ya meses, o que acabas de salir de la escuela, o que... No vayas a llorar, amor. O que saliste hace 5 meses, digo, hace 5 años de la escuela. Cinco meses. O que la familia también presiona. Y es difícil. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo buscar empleo? Es clásico, te dicen que el periódico los domingos y los lunes, ¿no? Pero casi todos los del periódico son como pirámides, ¿no? No todos, ¿eh? Yo creo que más bien hay que seleccionar algunos. Todos los que sean por el Metro Juárez. No, los que se digan medio tiempo, 11,000 varos, pues. 11,000 varos, comunicadores, profesores, medio tiempo, actividad libre. Con experiencia. Ajá, llamar al arquitecto Roldán. Sí. ¿Esos? ¿Llamar al licenciado Juárez? No manches, haz de cuenta que a mí hace como un mes me llegó algo parecido. Pero como soy de los que manda currículums a un buen de empresas y de repente la pura persona me contacta y me dice, no, pues presente, está al lado. No, ya tiene más, amor. ¿Tiene más? Era antes de que anduviéramos. Bueno, chicos, es que era por Metro Revolución. Y ¿no la avenida Insurgentes? Sí. ¿No es una empresa que se llama Sistemas Empresariales del Siglo XXI? No, es como sistemas administrativos, no sé qué madre. Ojo con eso. Sí, nos hace cuenta que voy bien feliz, dije, pues a ver qué onda, ¿no? De repente ya llego, pues se ve el edificio 2-3. Y ahí es el primer piso. De hecho, voy subiendo escaleras y van bajando un buen de gente. Y llego y era prácticamente un auditorio con sillitas y llamándote por número. Entonces yo me metí a ver qué onda, así como que para calar el asunto. Pero no, o sea, luego me di cuenta que pues, era una pirámide o algo así, porque había mucho tráfico de gente ahí. Sí. Y haz de cuenta que al mes, en una de las páginas de internet donde buscaba trabajo, apareció ese mismo anuncio, en el que decían que esa gente estaba haciendo fraude. Ah, boletinando. Ajá. Y lo único que hacían era cambiar el nombre, arquitecto tal, ingeniero tal. Ajá. O algo así. Pero sí, era un fraude. Sí, hay que tener cuidado con esas, se llaman empresas pirámide. Yo me acuerdo, así cuando yo veía que mis hermanos iban a buscar trabajo, que me platicaban sobre eso, y hace algunos años se manejaba así, o sea, de que tú llegabas, según te contrataban esas empresas, así como fantasmas, te pegaban una lana, al final se jineteaban productos. Sí, te hacían vender productos acá, y al final se jineteaban la lana y no se pagaban nada. Ahorita lo están haciendo más sofisticado, entonces hay que tener cuidado, porque igual vas a una entrevista de esas o a una plática de esas, lo que sea, y lo primero que te dicen es que no son una empresa pirámide, pero tienen toda la estructura, la estructura, sí, o sea, un tipo que es acá el motivador, que te comienza a echar un rollo, un coco wash, de repente dices que hacen un examen, que no te explicas cómo es posible que le hagan el mismo examen a un abogado, a un diseñador, un maestro, a un chavo de 18 años que a un señor de 60 años, uh-huh. Es lo mismo. Según hacen el examen, lo revisan luego, ¿no? Después de un rato ya regresan con los resultados. Para darle más un toque de drama y de realismo. Reprueban a dos que son paleros de ellos. Lo sacan incluso por porque según no funciona y así como que, órale, no, qué chido que yo me quedé. Y les digo, les echan un rollo motivacional. ¿Cómo darte cuenta si es pirámide? Les digo, o sea, si tú eres, por ejemplo, diseñador, pues tú llegas a un trabajo y quieres ver el área de diseño o el área de impresión o las máquinas donde están haciendo los diseños, tú vas a llegar en un... Aparte no te hacen una consulta en masa, ¿no? No vas a encontrar nada, exactamente, no vas a hacer una consulta en masa y así en serie, ¿no? Y bueno, pues ojo, te vas a encontrar ahí con todo tipo de profesionistas, pues dices, tú no es posible. También la facha, a veces sí alquilan buenos lugares, Pero si entras, no es el aspecto de un de una verdadera empresa que está dividida por áreas, está, no sé, recursos humanos y está la dirección. No, así como que todo se ve igualito y parejito, ¿no? Normalmente te citan, te dicen que vas a comenzar un curso de no sé cuántas semanas, de medio tiempo, que después de ese curso vas a comenzar a recibir, quién sabe, que vas a firmar un contrato, que no, porque ahora existe un contrato. Y ya después te pueden hacer cosas, no sé qué cosas. Yo regularmente les digo a mis alumnos de eso, pero normalmente siempre hay uno que otro que le entra y le sale por acá. Y luego regresan y comienzan a platicar su anécdota, y es lo mismo. Uh-huh. Incluso a unos chavos realmente sí los pusieron a hacer cosas de diseño. Bueno, por lo menos les hacían las cintas, pero pues de su güero, pues jamás, ¿no? Entonces sí, ya hay que tener mucho cuidado con esas. Sí, ¿cómo reconocernos en el periódico? Como dicen, ¿no? O sea, no, clásico verdad. Anuncio muy llamativo, super guau, con el super salario, que lo único que tienes que hacer es llamar casi. Una empresa no necesita eso, una empresa necesita un perfil definido, y normalmente cuando hay mucha seriedad, incluso a veces ni siquiera se menciona el salario, o sea, eso ya se trata en la entrevista. Sí. Ajá, muchas veces, pues ojo con eso. Incluso yo una vez, en el segunda mano, comencé a ojearlo, y contrataban a un diseñador nada más, pero no decía nada más, se contratan diseñadores. Así que llamé, y nada más de escuchar el tono de voz de sistemas empresariales, no sé qué, también son ellos, ¿sabes? Porque también se camuflajean, ¿no? Entonces ojo con eso. Incluso si comienzan a comparar los teléfonos de un anuncio que está en la página 3 con un anuncio que está en la página 7, luego son... Sí, realmente. Ojo ahí con eso. Pero en el periódico no todos son malos. Por ejemplo, cuando te ponen qué marca es la que está buscando el puesto. ¿El pasado cómo lo obtuviste? Fue por internet. Y de hecho la misma empresa... la empresa está donde puse mi currículum, se llama Computrabajo. Ajá. Pero en una ocasión me metí a OCC y había un anuncio así como que de cuidado con las pirámides o algo así. Me metí y era el mismo anuncio tal cual, del tipo que buscaba diseñador. Pues así te da un perfil y todo. Más bien ahí te das cuenta cuando llegas al lugar. Porque es como decía, llegas y a todos les dan el mismo cuestionario. Y el cuestionario te pregunta cuántos carros tienes, cuántos focos hay en tu casa, así como que preguntas para saber si tienes lana o no tienes lana. Más bien me di cuenta cuando llegué ahí. De hecho ni contesté el cuestionario, nada más lo revisé, dije no, ya valió esto, ya. Ahí lo dejé en la silla y me salí. Y hasta eso no me hicieron pancho de al señor a dónde va o algo así, ¿no? Pero realmente me di cuenta por eso. Ahora, en el periódico lo que ocurre, cuando los anuncios son serios, a veces el tiempo de respuesta es más rápido. Porque por algo, o sea, yo me imagino que la empresa le dice a su gente de recursos humanos, ¿sabes qué? Necesito una persona para allá, para dentro de 2 semanas. Pues regularmente, a lo mejor, el tipo de recursos humanos se mete a una bolsa de trabajo en internet o puede utilizar el periódico. Entonces, algunos sí son serios y algunos la respuesta es un poco más rápida. Algunos, no todos, ¿no? Y ¿Qué más? Si tienen un puesto en Macan Erickson, por favor, háblenme. ¿Alguna agencia como Gildi? A las Racky, Macan Erickson. Ay, si me quieren hablar, por favor. Una transnacional como 3M o algo así. Igual ahí. Llámenos. Ahora, la efectividad de las bolsas de trabajo de internet, ¿cómo ven? Yo digo que... De fíjate. Hecho, bueno, yo... el trabajo anterior que tenía, yo lo conseguí ahí, conseguí por internet. La bronca que tuve en este lugar es que el tipo cree que un impresor y un diseñador son lo mismo. Ah, sí. Y empezó a despedir a los diseñadores, así poco a poco, y se quedó con 2 impresores nada más. Y de hecho ya me han dicho que este güey sí, cada rato cambió de diseñadores, como de calzones. Porque también el güey se creía diseñador. Y así casi, tú haces esto porque te lo estoy diciendo, y no me importa si está mal, tú lo haces. Pero pues fuera de eso, yo creo que sí es buena. Fíjate que sí. ¿Cuál es el otro? ¿Es Computrabajo? Computrabajo, ajá, sí. No, hay otra. Bolsa de Trabajo. Se llama Bolsa de Trabajo. Hay otra que se llama Bolsa de Trabajo. Y se llama Boomerang también. Ah, Boomerang también, empleo. Y te digo, hay menos pirámides ahí. Sí. Porque te piden requisitos. Sí, son como que muy clasificados los anuncios. Ya casi no hay pirámides ahí. Ahora, en las bolsas de trabajo de internet, lo interesante es saber cuál entra y cuál no. generalmente lo que haces es como suscribirte. Mel ya está. Ya se me borró la línea. Suscribirme a mí no me ha costado nada, ¿eh? Exactamente, no cuesta nada. ¿Te duele? Normalmente. ¿Te quieres sentar? Hay que llenar algún tipo de formulario así con tus datos, que obviamente es lo que busca, no sé, una persona que contrata a alguien. Tienes que hacer un currículum. Fíjate que ya no he subido currículum en internet, pero me llegan las ofertas. Pero eso es bueno. Llegan las ofertas también. Pero es bueno que subas tu currículum, como que si una empresa de repente se mete nada más a buscar, por puede eso... leer tu currículum y... ¡Ay, le voy a subir! No, ahora porque entiendo. Le facilitas la chamba a los que buscan, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si mi currículum pongo diseñador gráfico, manejo plataforma Macintosh, y si alguna una empresa busca eso, pues es más fácil que ve conmigo. Ajá, ¿no? Igual y por no perder el tiempo, es que no tienen currículum. Ah, no, deséchalos, mejor sí. Déjalos que tienen currículum. Y cosas así, como que son filtros, ¿no? Ajá. Para acelerar. Ay, me voy a subir. ¿Cuántos años perdí? Tengan cuidado también con las bolsas de trabajo que escojan en internet, porque muchas veces igual un portal ofrece el servicio, pero a lo mejor el personal del portal no le da el suficiente mantenimiento y tiene la bolsa de trabajo en el olvido. Por ejemplo, hay un sitio sin quemar a nadie que conozco por ahí, que se llama universidad.com. La neta de Chabela, ¿no? Su bolsa de trabajo. La de Chabela. O sea, les llegan y nunca la atienden. O sea, que realmente no va a pasar nada. Chabela, ¿qué onda con eso? Por experiencia personal, yo encontré trabajo a través de OCC, el UNITE, ¿no? También como que los trabajos sí están un poquito más selectivos, ¿no? Sí. Computrabajo algunos, sí me llamaron para un par de entrevistas, otros no tanto. Hay una, para los que son publicistas y comunicadores, hay un sitio que se llama Latin Spots. Publicita. Es una revista de publicidad a nivel Latinoamérica. Después lo toqué en el link, me parece que es www.latinspots o spot, ahí le intentan con las dos.com. Tiene su bolsa de trabajo, es una bolsa de trabajo muy interesante, que varias agencias, por ejemplo de Argentina o de Chile, piden ahí lo que necesitan, y si realmente estás preparado, si puedes, yo bueno, yo pienso que sí puedes agarrar una chamba de esas. Por ejemplo, de repente necesitan a editores no lineales, o a gente que ya trabaje 3D, o que trabaje postproducción, o a creativos. Pues son trabajos que a lo mejor sí te exigen mucho, pero realmente se nota la veracidad de las empresas que ahí están anunciando, pero ¿no? Imagínate, si tienes una entrevista de trabajo mañana en Argentina, ¡ay, me pedo! Bueno, aunque bueno, también hay procedimientos. Igual no todas te piden que vayas, sino que igual mandes tus mejores trabajos. Bueno, esto también es un peligro, ¿no? Mandes tus mejores trabajos, quemas tu currículum y ya después se ve qué onda, ¿no? Ahí saber escoger. Y de... Acaba de llegar un perrito. Lame los cachetes. No, pero bueno, yo como diseñador, una de las ventajas que veo es que el trabajo se ha convertido en algo de tener contactos, de tener palancas. Y eso es como que sí te dan la torre, porque, por ejemplo, si quieres entrar a una agencia de publicidad, o no tienes experiencia, o no tienes como que ya tu pasado laboral, pues está muy cañón que entres, es casi imposible que entres. Ahí como que hay que checar normalmente qué es lo que te pide una empresa para que te contrate. Primero te piden experiencia. Y la historia de siempre, ¿no? ¿Cómo me piden experiencia? Te acabo de salir de la escuela. El círculo vicioso de siempre. Aunque bueno, pues igual yo pienso que sí pueden haber herramientas o tips. Digo, que podrían ayudar un poco. Digo, tampoco es la fórmula ni el hilo negro. Ah, qué perro. Me lo estoy cogiendo. Mi ojo, todo pegajoso. Después él me agarra. ¿Cuáles podrían ser los tips o las herramientas para alguien que busca trabajo? Es que la neta, mucho... conocer a alguien. Pero sí te ayuda mucho de tenerse como que alguien que ya está metido en el medio, quieras o no, si te puede conectar con alguien, aunque sea de, pues ahora dibújame esto, y ahora retócame esto, así cosas ligeras, sí, pero pues empiezas a agarrar experiencia. Si desde ahorita tienen la facilidad, si están estudiando y tienen la facilidad como de conocer a gente y hacerse de cuates, yo creo que sí recomendarlo. O sea, no solamente vayan al antro a chupar y a guacarear, también comienzan a hacer la plática a alguien y que se quede como un contacto. De hecho, mi hermana, en un antro, fuimos a un antro que se llama El Cine. Pues mi hermana, yo y una amiga, Nina. Ya sabes, ahí de mensa. Y y de repente pues, se puso a bailar mi hermana con un güey. Y de repente era el director general de Ray-Ban, México. Y ya se cuenta que le hablaba a mi hermana y le regalaba lentes. Y así. Y sale menos. Y yo así, terra. No, pero sí ayuda. O sea, si vas a la escuela, pues ahí checa quiénes ya trabajan. O no, nunca falta alguien que tiene el tío que trabaja en no sé dónde. Igual son buenos contactos. Porque sí, sí ayuda. No lo es todo, porque tampoco te vale el compadrazgo, ¿no? De que, ay, sí. Hágase una cosa. Ajá. Un chavo que yo conozco, que está en la pro aquí. Yo creo que es el güey más estúpido que conozco. Así, el güey más estúpido, pero su tío era uno de los directivos de la pro aquí. Y ahorita está en diseño. Te juro, o sea, es increíble. Estúpido. Y hay veces, eso es lo que me da coraje, que hay personas en bajos puestos. Que tienen más talento, en puestos así chidos, altos. Que nada que ver, o sea, que pasaron la carrera de noche. Y eso da coraje. Sí. Sí, hay muchas injusticias, obviamente, ¿no? Hay que matarlo. Hay que matarlo. Y quemar bancos. Y los carros. Y saquear a tambor. Carros, ¿no? Y matar a Bush. Muera el imperialismo yankee. Entonces igual, bueno, yo pienso o sea, la neta no tampoco están en los contactos. Más bien, si tienes talento, te ayudaría mucho. Con un golpe de suerte, si tienes contactos, puedes entrar en algún lugar. Por ejemplo, yo tengo una amiga. Es de mi generación. Bueno, sí, es de mi generación. Entonces, de repente, su papá en el club, o sea, conocí a un tipo que trabajaba en Editorial Televisa. Mi amiga, no sé por nada, pero sí es muy talentosa. Entonces este cuate le ayudó a preparar su portafolio. Le dio como los tips y todo el rollo. Y después de unas entrevistas, bueno, sí consiguió el puesto de diseñadora. Actualmente es directora de arte. Sí, me parece que sí, directora de arte de la revista Eres. Es una revista interna de Televisa. Pero pues la chava sí es talentosa, pero sí la ayuda, sí, la neta sí le sirvió, ¿no? Es que a Lalo le están hablando. No voy a poder llegar. Yo estoy aquí en camino, te veo a las 5:30. Sí, en un momento estoy con ustedes. Ah, bueno. En 3 minutos. Llevamos 47 minutos. ¿Le vas a hablar? ¿Hiciste pausa? Vamos, no. Vamos a grabarle su llamada. No, le voy a mandar un mensaje. Ya, déjala que sufra, dile ya. Ah, chido. Ah, sí. Aplázame la nariz. ¿Qué otra cosa? Contactos. Creo que también hay cosas como que fundamentales. Por ejemplo, de repente encuentras a alguien, oye, ¿tienes tarjeta de presentación? Ay, ¿qué crees que no la traigo? Te apunto en un papelito el número. Eso como que tiende mucho a... Ah, sí, el papelito. ¿Y cuál quieres dar, las de Karma? No. La tarjeta de presentación siempre la deben de cargar, no importa dónde vayan, porque nunca sabes dónde la vas a encontrar. Perdón, ¿dónde la vas a dar? ¡Venga, pendeja! Entonces, así como siempre cargan condones, también siempre cargan su tarjeta de presentación. ¡Oh, no, cómo! Incluso... Es cierto, señora. Aparte de la tarjeta, la presentación misma es de uno como persona, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser la representación de lo que... de su profesión. Por ejemplo, en diseño, como que de repente llegar de corbata a una entrevista, pues se puede dar, pero... cuando el ambiente es muy creativo, pues incluso hasta te van a burlar, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando entrevistaban a ese vestido de corbatita, no? O sea, a lo mejor verse bien, verse formal, pero verse como diseñador, por ejemplo. Obviamente si eres abogado, de moda, ¿no? No, que tu traje gris, ay, güey, sabe que hay una rata, ¿no? Era broma. Diga, ¿por qué eres diseñador? Yo soy abogado, acá. Como que siempre darle, o sea, tu imagen como debe ser. Por ejemplo, si buscas un puesto como ejecutiva, pues a lo mejor como que de tenis no te va, ¿verdad? Es igual, como de trajito atrás. trajecito sastre, trajecito sastre, ¿no? Acá ejecutivo, zapatillas, etcétera, etcétera. Pues como que sí hay que cuidar un poco ese aspecto. Sí, pues. Y el aspecto de la seguridad también, ¿no? Porque si tú llegas de a Miguel, déjenles cuento una anécdota. A Miguel se le llena de manchitas rojas como dálmata todo el cuello. ¿Por qué? Yo digo que también cuando expone, cuando está como con presión, exponiendo, hablando con mucha gente, se le empieza a llenar de puntos rojos la cara y el cuello. Hace 4 meses sin empleo y... pues sí, te presiona un poquito, ¿no crees? Vale. También las distorsiones en la escuela. Es mucha presión visual. Muchas miradas. Ay, yo hablo como si nada. Yo expongo y hablo como si nada. Tú eres chorera. Digo, comunicóloga, entonces... Comunicas hasta por los codos. Algo así. No, nada más comunico. No, no es cierto, ya Y bueno, yo en el periódico no encontraba así como que empleo de diseñador. Ay, ¿cómo no? Ya, no, las que sí están manchados. O sea, por ejemplo, si tienen de preprensa, ya quieren que le hagas el amor ahí a la máquina, ¿no? Y si necesitas un diseñador web, pues además de diseñar, necesitas saber programación. Ajá, y sí, los miles de lenguajes. Se pasó una vez a mí, ¿eh? Si quieres diseño acá en una agencia de publicidad, que tengas experiencia como en 3 agencias y en 3 años. O sea, sí hay, pero luego sí está... Están manchados, ¿no? Y yo me explico, ¿cómo consigues experiencia? Yo te la doy, chico. Esa no, esa ya la tengo. Es un meme. ¿Y ni lo haces tan bien? No, ¿verdad que no? No. Sí, la seguridad, o sea, tú no puedes llegar ya derrotado en la entrevista. Luego pasa eso, ¿no? Que no te sientes muy seguro y dices, ¿yo para qué voy, no? Y me van a contratar. Pues no puedes llegar con esa actitud porque... Se nota. Pues ya eso se nota, ¿no? Luego te van a batear. Entonces, pues tienes que llegar con la estima alta. Tampoco vas a llegar queriendo ser jefe, ¿no? Y si no tienes experiencia, querer ganar los miles de pesos, ¿no? Pues yo creo que pues, tienes que poner en el contexto en el que estás. Y a lo mejor si apenas vas a comenzar, pues, una prioridad antes que la lana, pues igual es la experiencia, ¿no? Igual a lo mejor cuando ya tuviste varios trabajos, a lo mejor ahí sí la prioridad es o un mejor puesto, un mejor trabajo. O sea, todo depende de en qué etapa estés, ¿no? También. Pero la seguridad sí es muy importante. Normalmente, bueno, hay que llevar el currículum. Ahorita se estila que el currículum sea muy breve. Incluso ya hay currículum de una hoja, ¿no? Ya le hoja una resumen de vida, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, que en pocas palabras, ¿cómo te contacto? ¿Qué has hecho? ¿Qué me ofreces, no? O sea, básicamente, tu experiencia. Entonces, pues ya no le pongan ahí, ¿dónde hiciste la primaria, no? Ya lo voy a cambiar. Como quiere un poco más el grano, o sea, cosas que ya tienen que ver sobre el trabajo, sí. El tipo de trabajo que quieres, ¿no? Sí, yo creo que mejor en lugar de 15,000 voy a pedir 10,000 pesos, a lo mejor así me contratan, ¿no? Es bien raro, a veces puedes estar muy alto para una empresa y eso es muy bajo y por muy bajo no te contratan. O sea, depende también del puesto. Como diseñador gráfico, pues igual buscar proponer un sueldo de diseñador o como director creativo, pues igual un sueldo de director creativo. ¿Cómo también estaría correcto? Depende. Es que depende. Yo me he dado cuenta que se maneja mucho como que niveles en diseño. Uh-huh. Diseñador junior. El trainee, ¿no? El training. Y luego ya diseñador como tal. Ya, diseñador como tal. Luego ya pasa creativo. Luego director y así. Director, y como uh-huh. que... como que en base a eso, pues más o menos te das una idea. Igual el training anda como en 4,000 pesos. O hasta menos. O hasta menos todavía. Oye, el junior ya anda en 4,000, 6,000. El otro ya anda en 8,000, 10,000. ¿No? Ajá, y así. Y ya el director o el jefe, depende igual de los 12 a los 16. Ya si la empresa es muy buena, pues igual anda rayando los 22 o 25. Sí. Creo que el diseñador de ahí no pasa. Soy director creativo, ¿no? Al menos que sea gente, voy a por su a ser gente. Entonces sí, depende también, ¿no? Pongamos una universidad, es un chingo de varo. Ahora igual también eso, así es cierto. En mi caso, bueno, yo sugiero que pongas cuánto quieres ganar solamente si te lo piden. Si no te lo piden, yo creo que no es necesario no ponerlo, sino hasta la entrevista, después de unas preguntas y ver qué tipo de trabajo es. Igual si te preguntan, bueno, si ya proponerlo. O ya hasta que, ah, pues chido, sí te espero aquí el día lunes para que te presentes a trabajar. Ah, bueno, está chido, si quieres que vengas, vamos a hablar de varo, ¿no? Ahora sí. Sí, o sea, sí es importante, obviamente, pero tampoco es que se vea que lo único que quieres es el varo. Si no, pues igual también te batean, ¿no? Ajá. El currículum, por ejemplo, si ya terminaste tus estudios, pues igual no te quedas con la universidad. Si tienes chance de hacer un diplomado, una especialidad, ¿no? Domesticar el inglés, saberle a los programas, eso también ayuda. También depende el tipo de profesión. Por ejemplo, en diseño se estila mucho que hagas tu portafolio. Sí. Nada más hablan de diseño y no de mi carrera. Pues, de comunicación, por ejemplo, es que también depende qué quieras. Por ejemplo, si te late la producción en tele. No, es que no me gusta tele. ¿Pero qué te gusta? Me gustaría periódico, revista o... Periódico, revista o también el área de mercadotecnia. Pero, por ejemplo, periódico, revista como articulista o... Ajá, como columnista. Yo creo que ahí lo de cajón es que te van a preguntar si has publicado algo, ¿no? ¿Qué trabajos has hecho? Pues igual, a lo mejor no has publicado, pero a lo mejor sí has escrito algo, pero ya... De igual personal, pero ya que se note algo más profesional, eso te puedes mostrar eso. Ahora, la otra es que, por ejemplo, hay muchos lugares donde a lo mejor no te pagan nada, pero sí ya puedes comenzar a publicar. Por ejemplo, un sitio de internet que de repente dice articulistas. O sea, a lo mejor no te paga, pero ya el trabajo ya se está publicando. Sí. De cierto modo es una experiencia, ¿no? Chabela, ¿tienes columnista? Por ejemplo, yo conozco estaciones de radio por internet que de repente ponen banners así de ¿te gustaría ser locutor de nuestra estación? Solo contacta, así que no sé qué. Entonces también es como que por amor al arte, digo, igual no están matado unas cuantas horas ahí que le estás dando, pero pues también es como que práctica, ¿no? Uh-huh. Entonces como que sí, tratar de ver cómo puedes demostrar radio que... también me gusta. Porque igual el conocimiento o el talento sí lo tienes, pero luego les interesa que te los demuestres, y esa es la parte complicada. Igual como un diseñador web, pues les mueves a los programas, a ver, muéstrame algún sitio que hayas hecho. Igual aunque no esté arriba en la red, pero pues algo que ya pueda ver cómo programas, cómo diseñas, esa parte. ¿Qué más? Currículum, portafolio, de imagen. Yo tengo una duda, porque en mi carrera manejé mucho, pero campañas mercadológicas en comunicación, y tengo así, digamos, un buen de campañas. Pues hay varias maneras como de demostrarlo. Una sería presentar así como que el proyecto completo, la carpeta, el plomo y todo eso. Nada más que luego en las agencias son bien exquisitos, y luego los directores creativos así como que sí te quieren poner a prueba. Y, muy chingón, ¿no? A ver, muéstrame tus tres mejores trabajos que hayas hecho de publicidad. Entonces como que ahí te pone a pensar en que a lo mejor son tres, pero a lo mejor donde hayas abarcado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, una campaña que haya abarcado medios electrónicos, medios impresos. Aquí sí tengo de ellas, ¿no? A veces aparte, es que sí, luego son así. Aparte del portafolio, por ejemplo, hablando de anuncios, muéstrame tus tres mejores anuncios que hayas hecho. Ay, güey, ¿cómo los escojo, no? O sea, como que tienes que defender mucho tu idea. Tienes que defenderla porque es realmente creativa, ¿eh? O porque le pusiste mucho empeño en la fundamentación mercadológica. No sé. Y a veces no solamente te van a preguntar eso. O sea, te van a decir, ¿tú cómo resolverías esto? Si yo estoy haciendo una campaña sinistro, este gráfico, ¿qué gráfico pondrías? ¿O cuál sería la idea? Fíjate que eso para mí no. O sea, no es... sino que haya como lugares para ti, o sea, realmente que haya lugares para comunicólogos. Porque los comunicólogos ya también tienen que ser todólogos. Tienes que saber de mercadotecnia, tienes que saber de diseño, tienes que saber de computación, o sea, también los comunicólogos manejan también Adobe, Photoshop, Premiere, o sea, ya es así como que tienes que ser todólogo. Yo creo que va a depender mucho del medio donde te quieras desempeñar, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, si te quieres desempeñar en revista, a lo mejor en revistas sí te exige más saber de mercadotecnia, saber de diseño, saber de comunicación propiamente. Pero yo me refiero a revista como escribiendo. Ah, ok, sí. Como crónica, reportaje, etcétera. O sea, no como diseño tanto de información en una revista, sino escribiendo. Y en radio, yo estoy un rato de locutorista también. me late un buen, es que a ver se me van las horas así. Y neta, ajá, no, y aparte como tenía la parte de producción, o sea, era productora y era locutora, entonces podía hacer de mi programa lo que quisiera. ¿Llevas además con tu voz fresqui? No tengo voz fresqui. Que ya tengo un podcast, ¿y qué? Pero tienes voz fresqui. ¿Fresca? Maldita sea. Como son adienta. Entonces, ¿qué más? Lo que odio, fíjate, es televisión. ¿Sí? Creo que en el canal 22 me dan trauma. Aparte de que usan todavía las máquinas grandotas. Ay, eso me dejaron traumada. Ah, sí. También algo importante es, por ejemplo, cuando te entrevistan, el tipo que te está entrevistando está analizando incluso tu psicología, ¿no? Si eres seguro, si eres inseguro, si puedes aportar un beneficio para la empresa, si puedes representar una amenaza para la empresa, porque igual eres muy conflictivo y no, pues este güey no me conviene, me va a destruir todo lo que he hecho, ¿no? O me va a quitar la chamba. Me va a poner al brinco. Es como que a veces hay que verse muy inteligente, porque tú... Okay, o sea, sí le ofreces un beneficio a la empresa, pero vas a desempeñar bien tu rol, ¿no? Y que no solamente vas a estar ahí un mes, o sea, a la empresa también le interesa contratar a alguien. Si va a invertir en alguien, pues le interesa que se quede, no sé, por lo menos un año, ¿no? Que hagan algo de antigüedad. Luego te hacen preguntas como, ¿tienes planes de casarte? Oye, sí, ¿por qué hacen ese tipo de preguntas? Yo pienso que ahí tienes que responder que no. Porque no, tú no depende de alguien tu economía, ¿no? Ajá. Bueno, por depende. Aquello del seguro. Depende, porque a lo mejor si eres una persona más madura, a lo mejor te preguntan, ¿tiene usted familia? No, pues que sí. Ah, okay, se me hace una persona que es estable, ¿no? Es que ahí están las variables, o sea, no sabes qué chingados quieren. Es que depende del medio. Depende del no, medio. Que sea el medio, tú no sabes qué chingados, bueno, cuál es medio, la respuesta correcta. Por ejemplo, si yo voy como maestro y me ven joven en una universidad y me preguntan, ¿tienes novia? Yo digo que sí. Es estable. No, porque porque va a indicar que no voy a que tengo esposa, porque va a indicar que no voy a estar de perro y que mi interés no es estar ahí chacoteando con los alumnos. O sea, depende del contexto. Si están buscando un gerente, a lo mejor buscan una persona estable, entonces a lo mejor sí conviene que tienes familia. Si te ven chavo y te preguntan, oye, ¿tienes planes de casarte próximamente? A lo mejor quieren ver si dentro de un mes o dos meses no vas a estar fallando en la chamba por estar preocupado. No, no tanto en el matrimonio, sino es que también puedes verla del otro lado de la moneda y ponerte a preguntar si eres alguien con objetivos y metas en la vida, también en forma también personal. Entonces, es lo que te digo, nunca sabes lo qué es lo que te está entrevistando, lo que realmente quieres que conteste. Esta paleta pica, chido. O sea, realmente no sabes qué es lo que quieres que conteste. O a lo mejor una respuesta... Por el momento estoy bien con mi pareja, me siento estable, pero no hemos proyectado casarnos aún. Es una buena respuesta, ¿no? Es que también, sí, o sea, ¿y qué tal si te dicen? ¿Y qué tal si te le gustas, no, al entrevistador? Ya sería muy... Vale, madre, adiós. Sí. No, son muchas cosas. Pero también como que hay que estar sorteando eso, ¿no? Sí, la neta, sí. Ah, sí, a veces... A lo mejor el primer filtro es la persona que te entrevista en Recursos Humanos. Ah, pues chido, sí cumples con lo que me pidieron. Te voy a entrevistar con quien puede ser tu jefe. El jefe es el que sabe del negocio. No te lo puedes chorear. Yo creo que hay que decir lo que sabes y admitir algunas cosas que no sabes, pero que sí le vas a echar ganas. Te puedes aprender. Te puedes aprender. Entonces, si mi jefe veo que es un güey que domina muy bien lo que es diseño de envase, pues para qué me lo choreas, a lo mejor yo no sé, ¿no? No vale la pena tampoco choreárselo porque se va a dar cuenta. Ya, ese todo me está choreando. Yo una vez me salvé, ¿no? Porque de Canal 22 fue este servicio, pero casi hacía toda la chamba de lo que era de cortes de noticias. Entonces, me dijeron, ¿sabes ocupar estas aparatotes? Y yo, ¿qué? ¿Cuál? O sea, cuando me habla Angélica una vez y me dice, no voy a llegar para editar. Y yo, chingue su madre. Y entonces, aprendí así con la práctica y nunca nadie se enteró que no sabía utilizar esas sí. Madres. Hasta nunca se enteraron. Porque ya después ya las dominaba. Claro, a veces uno por quererte quedar con la chamba, le dices, ¿sabes? Sí sé. Está chido cuando todavía te dan chance de aprender y pulir, o que alguien más o menos te dice. Pero cuando te contratan y dicen, cámaras, ¿no? Que sabías, pues a ver, hazlo. Ahí sí te puedes quemar, ¿no? O sea, hay que medirle el agua ahí a los camotes. Ya que sí, igual podría ser como que otra parte a tu beneficio, que no te quedes estancado en lo que viste en la universidad, sino que constantemente estés como actualizando. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo generalmente busco más para diseñador web. Uh-huh. En diseñador web ya te piden como que programación en Flash y todo eso. Si yo no lo veo por mi cuenta, no, y me remito a lo de la universidad, no manches, me quedo en animación X. Yeah. Y por ejemplo, también, o sea, por ejemplo, yo lo he visto en la práctica comunicóloga, o sea, como comunicóloga, mercadóloga, que nos dieron así la carrera. De repente, tú te tratas de pulir en un trabajo, no sé, de la escuela, y llegas al mundo real y te das cuenta que no es así. O sea, que no es tanto las reglas o las teorías, etcétera. Por ejemplo, ¿qué estábamos viendo hoy de una tarjeta? Una tarjeta de presentación. Estaba... No era tarjeta de presentación, era una tarjeta donde venía el mapa. Ah, y era así como... en la carrera te enseñan específicamente lo de que se lee en Z, de los puntos áureos, de un chingo de madres. Y cuando realmente ves una publicidad que está sacando una empresa, dices, es que no cumple con la reglamentación, pero aún así le están pagando y aún así le está sacando. Pero eso es como, o sea, yo siento que es como todo, hay mucha gente que no sabe eso. Y así como te encuentras con los anuncios, te encuentras cosas que dices, no manches, ¿cómo es posible que lo sacaron? Y es porque la gente luego como que no sabe y confía mucho en la gente que está contratando. Yo he visto mucho de eso. Es que, allá, bueno, afuera hay de todo, ¿no? Hay cosas buenas, cosas malas. Hay gente que estudió, que se preparó y está haciendo cosas buenas. Hay gente que estudió y está haciendo cosas malas. Hay gente que no estudió y está haciendo cosas buenas. Hay gente que no estudió. Es lo que yo digo. O sea, no hay, como que no hay fórmulas, ¿no? O sea, no puedo decir así como que, ah, saca un trabajo todo pendejo de diseño y no hay nadie que te diga nada. O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, realmente yo sí me he dado cuenta porque he estado, no sé, en diferentes medios. En Televisa, en la parte creativa. O sea, en muchas cosas que de repente dices, es que no son tal cual. Por ejemplo, yo cuando llevé televisión en la carrera, era así, hoja de props, hoja de tiempos, hoja de, no. O sea, yo me di cuenta con Eugenio Derbez, estuve un rato con Eugenio Derbez, y era así de, te juro, a la mera hora, era así de, puta madre, se nos olvidó el perro. ¿Qué es? Vas a conseguir un perro y ahí te tienes buscando un pinche perro. Y así de, ¿sabes qué? Hicieron la contratación para el depa donde íbamos a grabar. No, Jess, podemos ir a grabar a tu casa. O sea, neta, y hay cosas que en la carrera igual te lo marcan así. Y en una producción, o sea, neta, Eugenio Derbez es muy creativo y lleva las producciones muy bien. Pero de repente te das cuenta que no todo es al pie de la regla. O sea, no todo es así. O sea, de repente también grabamos con Palencia, iba a llegar Hermosillo. No llegó Hermosillo y se sustituyó por la Chupitos. O sea, son cosas que neta, tú ves en la carrera y son así como regla, y el maestro te pide esto y el y llegas a una producción real y no pasa eso. Yo creo que la escuela, a ver, yo no me siento mala la escuela. Yo siento que la escuela te da criterio. Igual te enseñan cosas que sí son, otras cosas que no son, pero como que te da criterio para que tú mismo puedas formarte una decisión. Entonces, de repente, okay, si cuando te enfrentas a la realidad, muchas cosas no son. No corresponde. Pero a lo mejor ya tienes el criterio, está, ok, es así, puedo hacer esto, es así, puedo hacer ajá, esto. Que te... Y ajá. Por ejemplo, una vez, por ejemplo, el papá de Melissa, no sabes si, que es Quique Muñoz, tiene un programa así de noticias. Entonces nosotros llegábamos súper preocupadas a hacer las escaletas de radio, quién sabe qué tanto tiempo, y formatos, la chingada, y de repente veíamos a su papá, ¿de qué voy a hablar mañana? Y nos anotaba en una hoja X. No, neta, no, no llegaba, o sea, ya no, lo anotaron una vez aquí. Escaleta, me o a veces Melissa y yo encontrábamos una noticia, no sé, de tráfico, creo que está en monitor, no sé, de tráfico, y le mandábamos un mensaje. También es como, ¿qué tanto dominas tu chamba, no? Bueno, yo, por ejemplo, llegaba a radio. Ajá. Y en lo que estaba en mi programa, en lo que estaban los cortes o los comerciales, saca la información de internet. O sea, era... Ah, eso sí, también lo vi en Radio Fórmula. Que mucha de la información que tienen ahí, la como que es reciclada. Ajá. Ah, sí. La refriqueas. Ajá. Yo creo que en cuanto a eso sí es muy válido. Que sí, de repente, por ejemplo, yo como diseñador, me ha pasado que igual y tengo que hacer todo un proceso para llegar a un resultado visual. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Mi cliente va a venir en tal hora, necesito que me prepares algo, pero ya. Entonces como que no tienes tiempo de bocetar, sino que sé que ya, habítate la idea y como tal. Por ejemplo, yo, en diseño, haz de cuenta, no sé, Yo me supongo que es así, que llega un cliente y la neta, el cliente no sabe sobre puntos áureos, sobre la visión, etcétera, y no se lo vas a estar explicando. Él le gusta el diseño y tan, aunque tu pinche diseño no esté correctamente ubicado. Y lo que sí, bueno, debes tener elementos para defender tu idea, ¿no? Ah, no, tienes elementos para defender tu idea, pero por ejemplo, el comercial, el espectacular que tenemos aquí enfrente de Camel, bueno, que saben más o menos cómo son los de Camel, no nos hemos puesto a fijar, pero igual no cumple con las reglamentaciones, pero llega el espectador común, la persona que no es de la carrera, y dice, ah, está bien chido porque la idea está poca madre y Camel tiene espectacular, es muy chido. No cumple con la reglamentación, pero está poca madre. La gente normal no lo ve. O sea, neta, le vale madre. O sea, por ejemplo, están viendo, están leyendo una crónica, una columna, etcétera. No saben la diferencia, no le toman mucha importancia a lo que le importa es la información en el contenido. O sea, neta, y tú como locutora de radio, como diseñadora, etcétera, te matas trabajando para que neta el espectador neta no esté captando lo que realmente quieres dar y neta. Yo tengo un amigo que me gusta mucho cómo diseña él. O sea, desde la universidad he respetado cómo diseña y sigo viendo su trabajo. Digo, qué chingón. Pero como que no tiene método para diseñar. Él le llama de broma la caja negra. O sea, la caja negra no es otra cosa, no pensar en nada y enseñar el chilazo. Ajá, es lo que yo te digo. Sí, a veces hago eso. Pero es que no, es lo más no, creativo y no lo, tiene un proceso. Igual es como que va mucho al objetivo de tu trabajo, ¿no crees? Es muy espontáneo y es muy intuitivo y le sale muy bien. Pero por ejemplo, yo que soy maestro, si me pongo a analizar lo que hizo, digo, ah, pues sí hiciste esto, sí cumple con esto, sí cumple con esto, pero para él fue muy intuitivo. Entonces, como que, no sé cómo explicar, o sea, como que cada quien se puede hacer de un método, al final de cuentas es el resultado, ¿no? Sí, es un método, ajá, pero te digo, o sea, neta, por ejemplo, cuando estaba en radio, no digas muletillas, no digas, prendes cualquier estación de radio y dicen, ¿qué? ¿Cómo vos? Neta. Que te la paso chingándote la carrera para no decir tantas muletillas y llegas solamente de radio pero, real y vale madre. Pero igual y si tienes la mentalidad de no voy a decir las muletillas o voy a hacer esto bien, pues como que es la gente que realmente está arriba, la gente que puede aspirar a algo más. No, porque si Jacobo te la pasas... Saludowski dice muletillas. La otra vez nos dejaron grabar un programa de la carrera, dijo 20 muletillas. Sí, pero antes, a mí me refiero más como que en la actualidad. Como que ese tipo de mentalidad de vez en cuando sí, ajá, seguir las reglas y saberte las reglas, por lo menos saberlas. A la única que me he visto de hacerla es a Lolita Yala. Y por ejemplo, también, bueno, yo en el medio también es el carisma. Por ejemplo, hablando de radio, no recuerdo cómo se llama el locutor que sale en las mañanas en Mix, Toño no sé qué, que sale con la muchedumbre que dice algo y... ¿No? Por ejemplo, eso de la muchedumbre pues ya es viejo, o sea, yo creo que lo sacaron en Radioactivo o algo por el estilo. ¿Sí? Ese güey nada más lo recicla. Él no tiene ni el gran contenido ni nada, pero siempre que lo prende, siempre está el güey de buen humor. ¿Cómo le hace? De chacho. Sí, exactamente, está muy elevado. Va, o sea, el güey se le reconoce por el carisma. El carisma, ¿no? y por ejemplo, hay muchas veces que ves a muchas chavas bonitas conduciendo en programas de televisión. Y dices, está chido, te cambio, porque son como que planas, ¿no? Y de repente no te sale una chavita como que más extrovertida, más acá, y llama más la atención aunque no esté tan bonita. Sí, sí tiene mucho que ver lo del carisma. Lo del carisma y cómo te desenvuelva. También, por ejemplo, no sé cómo se llama, es un DJ, creo que salía elegir. Pero en Canal 5 creo que los viernes sacaba unos, como sacaba videos y la gente pedía su video. No me acuerdo cómo fue el pelón. Ese conductor, ajá. ¿El que me parece que está saltando el rey? ¿Qué tranza, güey? El que dijiste, ¿qué le pasa? Que siempre está saltando. Sí. Ah, entonces, ya. ¿Sale, güey? Pues no sabala. Pero yo creo que los chavos se sienten perfectamente identificados por la imagen, por cómo habla, que a todos. Y además en el fondo el güey sí sabe de lo que está hablando. Si te habla sobre un grupo... Sí, te avienta el choro de la banda. Te avienta el choro si sabes sobre la banda y etcétera, etcétera. Entonces también esa parte como que también cuenta, ¿no? O sea, el güey tiene carisma para el público al que se dirige y sabe de lo que habla. Sí, pues sí, sí, influye el carisma. Ajá. Por ejemplo, en política, Broso es buenísimo. Bueno, lo que era el mañanero era buenísimo. Se chingaba todo y... Neta, si no conocías el alburo, no conocías de política... No sabías ni qué. Se quedaban así. O sea, yo... En la mañana había una amiga que se quedaba conmigo que se llama Cintia. Ese ruido me manda a los dientes. Y hace cuenta que se queda conmigo y neta no entendía. Mi familia siempre, mi mamá es abogada y mi papá se dedicó a la política mucho tiempo. Y neta, yo sí entendía, o sea, chistes, no sé, del 68 o algo así, que él hacía y gente se quedaba así. Bueno, y yo me estaba cagando la risa, neta. Y neta, ese altar que va dirigido, el carisma que tiene. No sé, me encanta el programa desde Gallola. De Horacio Villalobos. Es muy bueno ese programa. ¿De lo que es? Ajá. El show desde Gallola. Seguramente nunca lo he visto bien. Tiene contenido político. Tiene un contenido político muy chido. Y tiene así como que trata como la sátira de lo que es un gay vestido, de una vestida. Está muy chido ese programa. Y sí, es carisma. Y también como capacidad de espontaneidad y de improvisación, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que una estación te quiere hacer un casting de locutora. Va a llegar, ¿sabes qué tienes que hablar sobre este tema? Métete a la cabina. A ver, resuélvelo, ¿no? Ay, es muy chingón. Ese es súper chido. Y fíjate, ajá, yo he ido a casting. La otra vez, Arturo Macías. ¿Hace cuando te acuerdas cuando vino a la universidad? Que dijo, ah, no, pues que tengo un casting de la chingada. Y pues, fui. Te juro que entraban chavitas y les decía, no, pues, ¿sabes qué? Desenvuélvete en el rollo del rock, en el rollo del pop. Se quedaban así. Y yo así, ¿qué les pasa? Y de repente, también, si estudiaste la carrera adecuada para ti. Y es cultura general, por ejemplo en comunicación sí se me hace súper básico cultura general. Oye, o sea, comunicación es todo lo que sepas hablar de todo. Te mandan un reportaje, no sé, de impresionismo, tienes que saber de impresionismo. Te mandan un reportaje de deportes, tienes que saber deportes. O sea, sí te mata mucho la información. No, neta, sí está bien cabrón porque tienes que cubrir muchas áreas. Sí, sí, sí. El señor también tiene muchos tipos de clientes. Tiene que saber de impresión, de web, de color. Hablarle bonito a su cliente, sí, saber con el impresor. Cambio sin negociación con redes, de rehenes. A mí la que me caga la madre es Adela Micha. Es bien pope, ¿no? Es antes de que saliera en Big Brother, ya güey, ¿dónde va la ropa? Ya, ya, güey, ya se nos fue. Antes de que saliera en Big Brother, no era tan pose. Ahora la ves en su programa de las noticias por Adela. ¿Se le metió la diva? El cabello y las frases y las miradas. O sea, ¿qué dices, no? ¿Como tu perro? ¿Cómo tu perro? Es que tiene un perro, tiene una perra que es diva. O sea, le pones la secadora y se queda ahí moviendo la cabeza, neta. Y se para. Y aparte está muy flaca. Pues, como sí, modelo. Sí, es fácil, es una diva. Ahora, hasta los perros son divas. Bien, entonces, pues. Pues doy mi conclusión. Pasamos a la parte de conclusión. Mira, yo te empleo, tú lo empleas, tú me empleas. ¿Y ya? Vamos a ponernos next. Pues a los que buscan empleo, pongan prioridades, que les interesa más. Les interesa más ganar experiencia. Les surge mucho la cuestión del varo. Les surge un trabajo más cómodo. No sé, dependiendo de eso, pues, el tipo de trabajo que pueden buscar. Yo creo que la clave está en tocar todas las puertas, todas, y pues algunas se abrirán, ¿no? Sí. Y espera en enero. Sí, o sea, porque en enero se abren muchos campos de trabajo. Sí. Si ahorita no encuentran, no se desespere. Sí, también hay como... Puedes disfrutar el sexo con su novia. Bueno. Bueno, viva el desempleo. No, no es cierto. Sí, un vagal ese en para acá. Voy a pedir limosna, yo creo, a ver qué hago. Voy a ir de payasito en el crucero, ¿no? Y nos dedicamos a raptar. Con una chamba nos sale el viaje de Navidad, amor. Igual. Sacar órganos. Ay, no, imagino. Ay, no. Ay, sí, me da asco sacar un hígado. Ay, no, siempre que hablan de eso me acuerdo de los dos niños que dejaron en el parque de los venados. Los dejaron sin ojos. O sea, estaban vivos y les sacaron los riñones. Los dejaron ahí en la banquita donde el parque. La fuente. Hola, una señora que venía en gigante y hacía los tamales de niño hasta que a un señor le salió un dedo. Neta. ¿Tamales de niño? Hacía tamales y mi mamá llegó a comer esos tamales hasta que a un señor le salió un dedo. Pero no ha sido un dedo de pura casualidad. No, un... O sea, no. ¿Qué es un dedo de chino? No, espera. No tanto que el tamal sea de humano. No, después la llevaron a los juzgados y dijo que sí, que hacía los tamales de niños de la calle. Saben más bonos así, reina. No, pero órale. Será buen negocio. Y no es leyenda urbana, es neta. Pregúntale a mi mamá cuando llegue. Está bien. ¿Me dices? Bueno, pasemos ya a la parte de... Del adiós y del contacto y todo. A ver. Ah, bueno, yo soy Eduardo. Mi correo es ed, o sea, ed, Spindola, S-P-I-N-D-O-L-A, edespindola@hotmail.com. Ah, yo soy Jessica y mi correo es stopyes@hotmail.com. Así es. Yo soy Mace y mi correo es spoonmace, así como cuchara mace, -01@yahoo.com. Bueno, eso fue todo por hoy. Ah, sí, grabamos desde el parquecito otra vez. Y a ver si el otro fin de semana cambiamos de lugar. Eso es todo por hoy. Ándale. Estaría chido. Bueno, eso es todo por hoy. Y seguimos en línea. Bien.